¡Carne de mi corazón! ¡Hijo mío de mi vida, de mi alma, de mis entrañas! La mía de las más exageradas, desde luego. ¡Que no grite usted tanto, madre! ¡Que se lo va a salir al ombligo! Y el siguiente programa que hicimos, el número 14, era de grupos que solo hayan tenido un éxito. En esta ocasión os voy a poner a Chumbawamba y su único éxito, Tutumping. Ahí va. Truth is, I thought it mattered. I thought that music mattered. But does it bollocks? Not compared to how people matter. También hicimos varios programas sobre drogas, ya que hay muchas canciones que hablan de ello. Hice un programa de canciones que hablará de drogas en castellano y otro en inglés. Vamos con el de castellano, con Segismundo Toxicómano y su canción Las drogas. ¡Las drogas! Hoy he vuelto a caer. ¿Por qué?

Y vamos a pasar ahora con Los Bravos y su canción La Moto, que escuchamos en el programa del que hablamos de los comienzos del rock en España. Esta canción es, creo que de principios de los 60, más o menos. Vamos con Los Bravos. Ahora con la canción Made Be, de Enya, del programa que hicimos sobre la música New Age, un género muy parecido al chill out. ¿Quién no conoce a Enya? Ya sabemos todos lo que le gusta poner a ella. Made be an evening star, on you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road, oh, how far you.

buscando una solución. Cuando la desesperación es tu mundo tan cabrón, es tan difícil unirse. Bueno, son los Cemento Armado. Bueno, hice también un programa sobre punk. Escuchamos a los Ramones, escuchamos a The Clash, escuchamos a los españoles Escorbuto, La Polla, etcétera, etcétera. Pero para mí, lo mejor es, sin ninguna duda, son los que os voy a pichar ahora. Esto es Anarquía en Gran Bretaña y estos son los Sex Pistols. Supply, 'cause I wanna be.

a decir que seguimos esperando al doctor Doten, que va a hacer el programa a las 9:30, 10:45, de la hora de los gnomos, música curiosa. Esta canción va para ti, que sé que te gusta Sweetie. Escuchar a Sweetie, vamos a poner otro mashup del segundo, de la segunda, el segundo programa que hice sobre mashups. Se lo voy a dedicar al jinete que está aquí conmigo y le gusta mucho esta canción. Estos son Fatboy Slim y Jefferson Airplanes, Somebody to Price. desde que se llevaron al Lenda, perdimos toda posibilidad de encontrar caballo. Y otra vez apareció el mono. Y más allá de los dolores, del sudor y de los escalofríos, lo insufrible era esa sensación de estar hundido en un agujero negro, donde no te quedan ganas de vivir, ni de morir, ni de nada. Vamos a ir acabando el programa de hoy. Nos quedan dos cancioncitas. La primera es del programa que hice de música instrumental, rock instrumental. Vamos con Booker T y su canción Green Onions. Vamos a acabar ya el programa de hoy. Voy a poner una canción del último programa que hice sobre el bluesero de los años 40, Leadbelly. Pues, ¿qué nos digo más contar? Nos vemos el viernes que viene. Se despide Johnny Jane desde los estudios Pachamama aquí en la Mansión del Rock. Nos vamos con Cotton Fields. Hasta otra. I was a little baby, my mother rocked me in the cradle. And I'm old cotton fields at home. When I was a little baby, my mother would rock me in the cradle. And I'm old cotton fields at home. Oh, when them cotton bolls get rotten, you couldn't pick very much cotton. And them old cotton fields at home. It was down in Louisiana, just a mile from Texarkana. And them old cotton fields at home. It may sound a little funny, but you didn't make very much money. And them old cotton fields at home. It may sound a little funny, but you didn't make very much money. And them old cotton fields at home. Oh, when them cotton bolls get rotten, you can't teach very much cotton. And long old cotton field at home. It was down in Louisiana, just a mile from Texarkana. And long old cotton field at home. I was over in Arkansas, people asked me what you come here for. And the old cotton field at home. I was over in Arkansas, people asked me what you come here for. And the old cotton field at home. Oh, when the cotton bowls get rotten, you can't pick very much cotton. And the old cotton field at home. It was down in Louisiana, just a mile from Texarkana. And the old cotton field at home. Oh, when the cotton bowls get rotten, you can't pick very much cotton. And the old cotton field at home. It was down in Louisiana, just a mile from Texarkana. And the old cotton field at home. Apocalipsis Radio.